Jueves. Pasar tiempo con Jesús. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tercera de Juan 11. ¿Qué quiere decir Juan con no ha visto a Dios? ¿Cuál es el punto que él destaca? ¿Cómo vemos a Dios? Juan tenía mucho que aprender de Jesús. Aún después de pasar tiempo en su presencia compasiva, Juan todavía defendía su propio territorio y era intolerante con los demás. En una ocasión, detuvo a alguien que arrojaba fuera demonios en el nombre de Jesús porque no era un discípulo oficial. Jesús suavemente le enseñó que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan creció en fortaleza de carácter al lado del Maestro. En ocasión de la crucifixión de Jesús, cuando otros discípulos habían huido, Juan quedó solo al pie de la cruz. La consideración que tenía Jesús por Juan se muestra en que le confió su madre a su cuidado. Lee 2 Corintios 3:18. ¿Qué principio importante encontramos allí? ¿En qué forma práctica podemos aplicar este principio a nuestras propias vidas? Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Si lees las epístolas de Juan, notarás la bondad, la suavidad, la compasión que se encuentra en todas ellas. ¡Qué profunda diferencia del Juan que se presenta en los evangelios! Realmente algo muy notable le sucedió a este hombre. Por supuesto, nosotros sabemos lo que fue. Él había estado con Jesús y su vida y su carácter fueron radicalmente cambiados por esta experiencia. Repasa las tres epístolas de Juan. Observa el carácter de Juan que se revela allí. ¿Cómo cambió Jesús la vida de Juan? ¿Qué aspecto de tu propia vida podría necesitar un cambio también? ¿Qué pasos prácticos estás dando para permitir que Dios produzca en ti esos cambios?